Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Los líderes de la ASEAN piden que se amplíe el alto el fuego en Myanmar. El gobierno de Estados Unidos tendrá poder para aprobar la junta directiva de US Steel tras su adquisición por Nippon Steel, según un senador. En la franja de Gaza se abren centros de distribución de ayuda respaldados por Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, han instado a todas las partes que están actualmente en conflicto en Myanmar a prorrogar y ampliar el alto el fuego temporal declarado tras el gran terremoto de marzo. Así lo declararon el martes después de concluir una serie de conversaciones en la cumbre de Kuala Lumpur. En Myanmar, los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas prodemocráticas han continuado desde el golpe militar de 2021. Los líderes de la ASEAN manifestaron en la declaración que siguen profundamente preocupados por la escalada de los conflictos y el deterioro de la situación humanitaria en Myanmar, e instaron a todas las partes a cesar inmediatamente los actos de violencia contra civiles e instalaciones públicas. Las fuerzas militares y prodemocráticas declararon un alto el fuego temporal para dar prioridad a las labores de socorro tras el gran terremoto de marzo. Los líderes de la ASEAN reconocieron el anuncio de un alto el fuego temporal y pidieron que se prolongara y ampliara a todo el país para lograr una solución pacífica. La oferta de la siderúrgica japonesa Nippon Steel para adquirir US Steel otorgará al gobierno estadounidense la llamada Acción Dorada, que le permitirá aprobar a los miembros de la Junta Directiva. Esto fue revelado el martes por el senador republicano Dave McCormick del estado de Pensilvania, donde se halla el fabricante de acero. McCormick hizo el comentario durante una entrevista con la cadena de noticias económicas estadounidense CNBC. Confirmó que había hablado con el presidente Donald Trump antes de que éste diera a conocer la asociación el viernes. El senador afirmó: "La estructura de control es un tanto singular. Es un acuerdo de seguridad nacional que se firmará con el gobierno de Estados Unidos. Habrá un director ejecutivo estadounidense y una junta directiva con mayoría estadounidense". McCormick indicó que la acción dorada exigirá esencialmente la aprobación gubernamental para una determinada cantidad de miembros de la junta directiva. Agregó que esas medidas garantizarán que no haya recortes en los niveles de producción y que se protejan los empleos estadounidenses. No obstante, aún no se sabe si son realmente necesarias para que se apruebe la adquisición. La atención se centra ahora en si se permitirá a Nippon Steel hacer de US Steel una filial completamente suya y qué porcentaje de acciones estará autorizada a adquirir. Las fuerzas israelíes anunciaron el martes que han abierto nuevos centros de distribución de ayuda en la franja de Gaza. Durante casi tres meses, el ejército ha estado bloqueando la mayoría de las entregas de ayuda crucial, con el objetivo de ejercer una presión adicional sobre el grupo Hamás junto con los ataques militares. Funcionarios de las fuerzas de defensa israelíes dijeron que un grupo llamado Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido alimentos a miles de hogares. Añadieron que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y dispone de cuatro centros de distribución en la franja. Dos de ellos, en la región meridional de Rafah, han comenzado a funcionar. La ONU y otras organizaciones se habían encargado anteriormente de distribuir ayuda a la franja de Gaza. Sin embargo, Israel y Estados Unidos las han acusado de permitir que los suministros caigan en manos del grupo Hamás. Funcionarios de Naciones Unidas niegan la acusación